Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también con el mismo hashtag en nuestro Instagram. La cuenta ahí es Emilio Sánchez Radio y me acompaña hoy en el sonido Mauricio Amador. Y bueno, generalmente no tenemos invitados en este programa, pero hoy es la parte 5 de nuestro especial de disco y tenemos a una persona que pues simplemente vivió muchísimo esa época. Estrenó en radio la gran mayoría de las canciones que van a oír hoy. De hecho, hoy todas fueron seleccionadas por él. Se trata de Jaime Sánchez Cristo. ¿Cómo vas? Muchas gracias, Emilio. Pues hombre, yo quisiera hablar muy poquito hoy porque no vamos a tener tiempo de... Yo prefiero poner música que ponerme a hacer estos discursos de todo lo que yo viví. Sí, yo viví la música disco, yo destapé todos los discos que llegaron a Colombia en emisoras El Dorado y fue una época muy exitosa de mi vida y muy placentera, más placentera que exitosa. Era muy joven, me faltaba mucho. Quiero que comencemos con el final del disco, que fue a finales del 79, por ahí el 80, unos coletazos, 81. Este sonido fue viejo. Lo que pasa es que para definir el sonido se tardaron mucho. Eso comenzó sus pinitos en el 73 y ya se encontró en el 74 y en el 75 estábamos en forma, y los dos años más importantes del disco es 77-78. Michael Jackson comenzó el movimiento disco con el grupo Jackson 5, un poquito más de soul, pero con la clásica Dancing Machine. Esta fue número uno, todo el mundo la conoce. Creo que tú conoces este disco mejor que yo. ¿Te acuerdas de Don't Stop Till You Get Enough? Claro que me acuerdo, una canción importantísima que además fue número uno en los Hot 100 de Billboard, compuesta por Michael Jackson y producida por Quincy Jones. Oigámosla. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like, just Estamos en la parte 5 de nuestro homenaje a la música disco en El Sabor de la Noche. Y bueno, quiero que ahora nuestro invitado, el señor Jaime Sánchez Cristo, nos cuente un poquito sobre nuestra siguiente invitada. ¿Por qué no nos hablas un poco sobre Thelma Houston? Thelma fue una figura enigmática, fue una figura que no fue muy prolífica. Ella tuvo dos canciones. A mí, la que más me gusta es la que vamos a poner en este momento. Ella solo tuvo un primer lugar que he decidido cambiar en este momento, que se llama Don't Leave Me This Way. Fue una canción muy importante, con un tempo muy despacio al comienzo, y se vuelve el super disco y la tocaban en todas las discotecas de Estados Unidos. Don't Leave Me This Way fue número uno en el 76, pero me atreví a cambiarla en este momento, Emilio, por una que me gusta mucho más, que es super disco, pero que no fue exitosa. Saturday Night, Sunday Morning, con Thelma Houston. ¿Te acuerdas de Lou Rawls? Claro que me acuerdo, un tipo que empezó siendo un gran cantante de jazz, pero a la mitad del camino se metió en el sonido de Filadelfia, una voz tremenda. una voz grandísima, una voz que fue famosa por You'll Never Find Another Love Like Mine, por esta canción también y por varias. Y yo me detengo en esta porque pues es las habladas clásicas de Barry White, de Isaac Hayes y un poco de músicos que hablaban al comienzo. Era una moda muy poco usada hoy en día, pero es que la gente hablaba al comienzo. Les gustaba hablar porque tenían voces muy lindas. Y Lou pues hablando era tremendo, y Barry hablando era tremendo. Y bueno, esto hace parte de la generación de los cantantes de disco que hablaban. Lou Rawls, su éxito más grande, You'll Never Find Another Love Like Mine, nunca habló. Y fue muy importante. Creo que no llegó al número uno, creo que llegó al dos. No importa. Esta no pasó nada, pero en el disco fue número uno. See You When I Get There, de 1977, Emilio. Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Oh, I hope this woman don't take me to no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home. How you doing? I hope you're fine. Did your day take you through changes and mess up your mind? I just called to say that I'm on my way. Oh, and I'll see you when I get there. I hope you're in a good mood. You know a man's home is his castle, and I'm coming home to groove. Oh, and I'll see you when I get there. I'll see you when I get there. And you be ready for good loving. You be ready for good loving. Cause I worked hard all day. Now I'm coming home to be with the one I love. Candlelight, cold wine, soft music on the radio. If you got it, from the store. Well, I'll be in for the evening, and I don't wanna come out no more. Oh, and I'll see you when I get there. I'll see you when I get there. Lay and rest. Este es el sabor de la noche, les saluda Emilio Sánchez. Hoy tenemos como invitado a Jaime Sánchez Cristo, haciendo homenaje a la música disco. Oye, cuéntame cómo fue la vuelta del disco en Europa, que también tuvo un impacto muy grande allá. Tremendos grupos europeos, o sea, ABBA fue disco. Otro grupo alemán, Silver Convention, fue disco. Donna Summer la descubrieron en Alemania, era gringa, pero se la inventaron en Alemania, Moroder. Y este man, que se llama Cerrón, era un tipo muy raro, era como raro, no era definido sexualmente, y fue súper popular en la música americana con una sola canción. En Europa sí fue muy importante Cerrón. Y esta canción sí quiero que pensemos la versión editada, porque otra cosa del disco muy importante que tú debes recordar es que la versión de los álbums son muy largas, duran 10, 12, 13 minutos. Y cortar eso en sencillos era muy difícil. Y entonces a uno le llegaban los sencillos y uno era feliz. Pero cuando uno oía el LP y la oía completa, se ponía a llorar. No hay tiempo, Emilio. Cerrón, Love in C Minor. I'm tema que es muy curioso es que el disco se puso tan de moda que hasta los artistas que no hacían disco le entraron. Recuerdo que hasta Ethel Merman hizo un disco, un álbum de disco. Aretha Franklin, el peor disco de su carrera fue cuando ella trató de incursionar en ese sonido, aunque fue con la producción de Van McCoy. Mucha gente recuerda ese disco de mala forma, pero hubo otros que sí tuvieron éxito. Johnny Mathis, Frankie Valli y Paul Anka. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Él no tuvo éxito en disco. Tú me decías también que Frank Sinatra se involucró y tampoco tuvo éxito. Ni Johnny Mathis, yo creo, Emilio, tuvo éxito en disco. Tuvo una canción en disco, pero él no. Ellos fueron baladistas. Engelbert Humperdinck, Paul Anka, Tom Jones. Toda esa gente era una competencia tremenda, Neil Sedaka. Pero todos hicieron algo de disco. Esto fue espectacular. Pero solo sonó en emisoras El Dorado en Colombia. Y emisoras El Dorado no la oía nadie. O sea, conclusión, si solo sonó en El Dorado y El Dorado no la oía mucha gente, pues no la oyó nadie, pero eso no le quita el mérito. Él tiene una cantante consentida. Polanka es el de My Way, Polanka es el de Having My Baby, Polanka es el de los clásicos de los años 60, ¿no? O sea, es, sí, es un duro, un gran compositor de muchos éxitos. Aquí le intentó al disco, le salió bien. Me encanta esta canción. Es del 76. ¿Cómo es que se llama, Emilio? Es que no me acuerdo. Se llama Make It Up to Me in Love. Pues oigamos esa vaina, qué bueno. Can't you see I can't take it no more? ¿Qué nos puedes contar acerca de lo que fue el sonido de Filadelfia, que también fue una tendencia muy importante en el soul y el disco? Pues tú la conoces, Lou Rawls, Teddy Pendergrass, Harold Melvin and the Blue Notes, The Three Degrees, McFadden, y el otro era Whitehead. No sí. Me acuerdo cómo se llamaban. Bueno, eso fue un combo grandísimo y fueron importantísimas. Y el inicio de eso, de ese sonido que era The Sound of Philadelphia, era TSOP. TSOP fue el sonido de presentación de un programa de televisión. Sí, y de ese Soul sonido. Train. Exacto, y ese sonido se volvió el más disco de todos los discos. Y ese grupo, el más disco de todos los discos. MFSB, un poco flojos en gusto no musical, sino en clase, como en categoría, me parece, porque imagínese una canción que se llama MFSB, el grupo, y la canción se llama TLC, y es MFSB es Mother, Father, Sister and Brother, y TLC es Tender Loving Care. Pero mire, esto fue un palo. ¿Lo oímos? Claro que sí, qué placer. Óyeme, Andrea True Connection, pues era el proyecto de una chica que se hizo famosa en disco, pero tenía otra profesión ahí particular. ¿Qué nos puedes contar sobre esa otra profesión? Son dos artistas que tienen esa profesión, o son 10 artistas, o son 100 artistas. La mayoría de las mujeres de disco lo que buscaban eran mujeres atractivas. Esta no era tan atractiva, pero era, dicen los que estuvieron con ella, que era un catre violento. Ella parece que era parte o hacía o practicaba la profesión más antigua del mundo, la prostitución, y parece que lo hacía muy bien. Andrea fue exitosa en un álbum solamente, y Andrea después tuvo un éxito que se llamó New York You Got Me Dancing del 77, pero el verdadero éxito de ella fue la canción que pues no voy a dejar de pasar en alto, pues porque es la canción que conocen en Colombia. Nosotros hemos puesto muchas canciones desconocidas, pero yo no quiero ser tan desconocida. Pongamos esto que se llama More, More, More. Estamos en El Sabor de la Noche, hoy haciendo homenaje al disco. Vamos en la parte 5. Nuestro invitado hoy es Jaime Sánchez Cristo. Y pues en esa época había muchos éxitos instrumentales. Me acuerdo, por ejemplo, de MFSB, obviamente. Me acuerdo de Van McCoy. Y me acuerdo de un percusionista maravilloso, de Ralph McDonald. ¿Qué nos puedes contar de él? Pues yo creo que Ralph McDonald se inspiró mucho en esta canción con la banda sonora de Saturday Night Fever, que para mí es el momento más comercial del disco. Digamos que esa banda sonora no me gusta toda, pero a la gente le encanta ese disco y es muy vendido. Y allá hay en ese disco hay cosas de calipso y de salsa con disco. Recuerdo una que se llamaba Salsation. Él yo creo que se fue por ahí para grabar este disco. Él es, ha sido considerado el mejor percusionista del mundo mucho tiempo. Él es antillano y él pues ha trabajado con todos los músicos más importantes de jazz. O sea, como toca este hombre las congas es imposible de superar. Y él hizo un trabajo en disco muy poco conocido. De hecho, Emilio, conseguiste la versión japonesa, que es la que vale la pena. Y bueno, yo quiero mostrarles lo que era el disco Calypso, y esto se llama You Are In Love con Ralph McDonald. Antes de continuar, te tengo que hacer una pregunta. ¿En dónde se bailaba disco en Bogotá en esa época? Había un palacio inalcanzable. A mí me tocó la buena parte del disco muy joven, 16 años, no me dejaban entrar. Pero tu tío, Julio, mi hermano, pues es mayor que yo 3 años y él hacía lo posible porque yo pudiera ir de noche, porque solamente nos era permitido a los quinceañeros y a los de 16 ir por la tarde los sábados. Y eso era muy destemplante, uno a plena luz del día, eso era muy raro. Por la noche es que era la movida que valía la pena. Y ese sitio queda en la 94, entre novena y séptima, allá, ahí queda, donde hay unos edificios donde quedaba Bavaria. Y ahí quedaba ese lugar, era espectacular, se llamaba El Unicornio. Después vino Keops, también puso disco, pero disco después, ya cuando el disco seguía gustando muchísimo. Hoy en día todavía creo que a la gente le gusta el disco. O sea, hay gente que no rechaza canciones de disco famosas y artistas famosos. Esa es la historia, y voy a poner un grupo desconocido que se llama Double Exposure, que hace parte de todas esas generaciones de cantantes que pusieron a cantar y a moverse con disco, pero que musicalmente eran frondios. Lo que tenían de fondo era una gran base de músicos, unas grandes composiciones y una perfecta ejecución en la producción. El grupo Double Exposure, el tema 10%, esto es del año 76. We'll be right back. Bueno, South Soul Orchestra era otra orquesta tremenda que, al igual que MFSB, era, digamos, que la orquesta base de la disquera a la que pertenecía. MFSB era de Philadelphia International Records y South Soul Orchestra, de hecho, la fundó el señor Vincent Montana Jr. para el sello South Soul Records. Yo sé que tu primer concierto fue uno de ellos. ¿Por qué no nos cuentas cómo fue eso? No, una colada en el Hotel Fontainebleau de Miami. Y los vi en vivo y casi me vuelvo loco. Yo tendría 15 años y pues me metieron Julio y sus amigos, y eso era una pista de baile y eran 45 personas tocando, y esa fue una de las orquestas más increíbles que hubo en la época, y eran unos grandes precursores de esto. Vincent Montana Jr. fue además un productor de mucha gente, Emilio. El productor de esta orquesta fue un tipo muy importante, y la orquesta se llamaba South Soul Orchestra. Tuvieron como 3 o 4 trabajos destacados. Este es el segundo y es el que más me gusta, donde sale una nena en la carátula mostrando lo que dice el derrière. ¡Qué cosa tan linda! Y el disco se llama como la canción que escogí. Hay muchas canciones, Ritzy Mambo, hay muy buenas canciones, pero el Ritzy Mambo es más salsómano, pero este es tremendo. Este es el nombre del disco. Nice and Nasty, South Soul Orchestra. Fíjate, Emilio, también 76. Fíjate que todo el disco fue 76, el súper importante 77. Lo demás es ahí más o menos. Y yo creo que hay que tener en cuenta ese dato. También creo que con esta canción llegamos al final, Emilio. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por estar con nosotros. Gracias a nuestros oyentes por su compañía. Mañana tenemos parte 6. Quiero darle las gracias también a Mauricio, Orlando, Mónica y María Paula, que nos colaboran en la producción. Y ha sido para mí hoy especialmente un placer estar con ustedes y contigo.